porque ya no me muero si me falta tu amor. De hoy en adelante será todo distinto, ya nada me dirás, porque sabes que ahora tu amor es moneda sin valor. Te lo digo francamente, no deseo retenerte. Si al fin logré olvidarte, no quiero, no quiero volver a verte. Acepto que te alejes, acepto que me dejes, porque ya no te quiero, porque ya no me muero si me falta tu amor. De hoy en adelante será todo distinto, ya nada me dirás, porque sabes que ahora tu amor es moneda sin valor.